Buenas tardes, ¿cómo están todos? Empezando esta Liga Deportiva a través de la 89.9 Radio Nota FM desde el sur de la provincia de Córdoba. Estamos haciendo este programa en este día. Ya nos queda muy poquito para ir completando este mes de agosto, el mes 8. Nos quedan los últimos 4 meses del año para en la cuenta regresiva, en este tobogán que tenemos a esta altura del año, para cerrar este 2025. Pero todavía queda mucho y por supuesto que lo más importante es que queda lo que vamos a estar transmitiendo mediante este programa a través de la 89.9 desde Arias, provincia de Córdoba, República Argentina, antes departamento de Marcos Juárez, ¿no? Pedanía Las Tunas, si queremos, le podemos agregar también. Y por supuesto el saludo para todo el pueblo aquí de Arias, Alejo Ledesma, Cábana, Guatimosín, Maggiolo, que nos escuchan a través de la 89.9, a través de la 14.3 del Alejo. Y también nos tenemos que, bueno, trasladar a Canalsa a través de la 105.5, en Viamonte, también a través de la 89.1, en 104.5 en la ciudad de La Carlota. Bueno, estamos empezando este ya enseguida, viendo a ver si lo vamos a tener la compañía de nuestro compañero Daniel Giannico para hablar un poquito de lo que se va a venir. Por lo pronto decimos que, bueno, mañana habrá un partido clave para conocer quién será el otro finalista. El uno está, es Jorge Ros de La Carlota por la Copa Córdoba. El representante de la Liga de Canal saldrá del ganador entre Jorge Ros y, bueno, el partido que mañana va a estar surgiendo en Alejo Ledesma, donde habrá doble turno, habrá doble turno, porque allí mismo también va a estar jugando lo que respecta a un partido preliminar que vamos a estar teniendo en el Freddy Farioli, bien digo, donde va a estar jugando Atlético Sarmiento frente a Juventud Unida, Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, de los campeones del femenino, de la Venadense y la de Canals. Y de esa manera será un poco el preámbulo de lo que estará sucediendo luego. También vamos a estar hablando sobre lo que respecta, también hay un adelantado en básquet, ¿no? En la Liga ProSur, el próximo viernes Belgrano va a estar recibiendo a Pabellón en el Tito Ailón, así que vamos a estar hablando también de todo eso. A ver si lo tengo al Dani ahí. Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la gente. Bueno, Dani, bueno, muy bien, buenas tardes, lindo día, estamos viviendo, yo diciendo, estamos en el tobogán, nos quedan los últimos 4 para despedir este 2025, que parece que se pasó de un santiamén, diría mi abuela. Mirá, Juanjo, te escucho bastante, bastante cortado. Ah, me escuchás mal, bueno, ya te voy a corregir enseguida nada más, a ver si me podés tomar mejor. A ver ahora cómo está la cosa. A ver, Dani, ahí. ¿Estamos? A ver ahora. Ahora estamos mejor. Yo vos te tengo perfecto. Ahora mucho mejor. Ahora mucho mejor. Perfecto. Bueno, vamos a acomodar también. Decíamos entonces de que tenemos los últimos 4 meses del año, se nos viene. Y se nos viene, bueno, mañana lo que tendremos, la Copa Córdoba. Esta copa que va a conocer el otro finalista. Me parece que no lo tenemos al Dani, ya lo vamos a corregir enseguida y vamos a ajustar un par de tuercas y enseguida continuamos en esta liga, en el día de la radio. ¿Cómo puede ser que hoy justamente? Abrazo grandote a todos los radiodifusores habidos y por haber en toda la geografía, por supuesto a quienes nos retransmiten. Abrazo especial, por cierto. Bueno, justo en el día de la radiodifusión vamos a estar hablando con Daniel, no nos salía el Dani. A ver ahora, Dani. A ver ahora, Juanjo, ¿todo bien? Perfecto, los niveles están de 10. Bueno, decíamos ahora... decíamos entonces que bueno, mañana tendremos el conoceremos el otro finalista para la Copa Córdoba, creo que es lo más inmediato que tenemos enseguida. Por lo pronto, bueno, ¿qué novedades hay al respecto? Bueno, lo conoceremos mañana y lo sabremos esta noche, pues bueno, justamente estoy viajando hacia... Ah, perdón, hacia perdón, esta claro, noche. Perdón, no sé por qué dije mañana, yo creo que me quedó el WhatsApp del lunes, claro, sí, es esta noche. A lo mejor la definición se va larga y bueno, y no, se termina el mañana. Trata de que no sea tan larga, sí. Bien, bien. Entonces... Así es, entonces, como te decía, digo, ya viajando para hacia lejos de Ledesma, porque como vos bien decías, ¿no? Está el fútbol femenino antes, la presentación de las campeonas de Sarmiento del Pueblo Italiano frente a Juventud Unida, Juventud Pueyrredón, de Venado Tuerto, ahí por el fútbol femenino, un partido exhibición, amistoso, podemos decir, y como para ir promocionando también al fútbol femenino, ¿no? Así de la Liga de Canarias, que ya es como venimos comentando, ¿no? Ya hace varios años que está, y bueno, para que vaya sumando adeptos. Bien, perfecto. Bueno, entonces también decíamos que el plato fuerte será luego con la prefinal, la semifinal, que van a estar jugando allí en el Freddy Farioli, que me imagino va a tener una cantidad de público importante. Yo creo que sí, que va a haber un buen marco. Porque hay lindo clima, hay lindo clima. Está bien que los bolsillos, sí. Y más a esta altura del mes, no están muy cargados, están, le decimos, de bolsillos flacos, y además sí. Ambos equipos vienen jugando miércoles y domingo, y agregarle a Canalense un miércoles más todavía que Sarmiento, porque jugó aquella copa con Sarmiento del Pueblo Italiano justamente ahí en Alejo de Ledesma, pero sí, calculo que va a haber un buen marco, ¿no? De ambos lados, Canalense lo sigue a su público, su público lo sigue a su equipo, Sarmiento es local, así que bueno, hay una buena expectativa con respecto a eso, y de buen partido, habrá que ver con qué cuentan ambos directores técnicos, ¿no? Con qué jugadores disponen para jugar. Sabemos que es más amplio con respecto a jugadores de un nivel más o menos similar el plantel de Canadense, que viene haciendo los recambios, que no vienen jugando prácticamente los mismos en esta serie de partidos que tuvo, digo, el plantel más amplio que Sarmiento, pero bueno, vamos a ver qué disponen los directores técnicos para esta noche. Bien, bueno, entonces vamos a lo que tiene que ver con este juego. Bueno, lo otro que está esperando es Jorge Ross de la Carlota, que ha conseguido mayor puntaje, por eso espera. Ese encuentro, ¿dónde se va a jugar? La final. La final es en la Carlota. Ahí ya el sorteo dispuso que Jorge Ross sea el local en la final, así que... De un ejemplo, de pasada Canalense, le tocaría todos los partidos de visitante, ¿no? Porque jugó en Cancha de Libertad, en Sarmiento de Pulitano, en Sarmiento de Ledesma, y jugaría en Ross. Pero bueno, eso hay que ver, hay que esperar todavía para hablar de esto, qué pasa esta noche. Bueno, también, sí, porque también Canalense tiene un partido interesante el próximo domingo también. Ahí hay que estar mirando muy con lupa, porque está pronosticado lluvias muy fuertes para el sábado de la noche. No sé, cómo los campos vienen bastante cascoteados, por ahí, digamos, no sé cuál es la resolución que se ha tomado desde la liga, si ahí hubo algo ya a priori, digo, si hay los que puedan jugar que jueguen, o bien se va a suspender si hay más de dos partidos. Sí, va a haber dos partidos el viernes, adelantado. A ver. El Arias va a estar visitando a Jorge Ross el viernes, 19:30 horas en la cuarta y 21:30 horas primera división. Y Colonia Central Argentino también juega el viernes, 20 horas la cuarta, 22 horas primera división. Y sí, se está alerta a lo que pasa, a esa tormenta de Santa Rosa que dicen que va a ser puntual este año, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, porque el día viernes tenemos, aparte es el Día del Pueblo acá en Arias, ¿no? Y Belgrano tiene, bueno, que recibir y tiene que probar los desagües, que es lo más importante de todo, es si funcionan los desagües que le han hecho en la cortada, ¿no? Que la municipalidad ha hecho una obra ahí y la ha terminado ahí a último momento. Así que, bueno, aguardando también eso. Bueno, en definitiva, tenemos una seguidilla de partidos y después, sabiendo del ganador de hoy, que se va a ver con el miércoles que viene, seguramente jugarán para ver quién, si va a ser Ro o Sarmiento de Ledesma, claro, o Canales. De cualquier cosa, de suspenderse el domingo, de no poderse jugar, si llega esa tormenta que está pronosticada, seguramente esos cuatro partidos pasan para el otro domingo. Claro. Y porque la semana, debido a que bueno, Jorge Rossi, el ganador de este partido, van a tener que jugar, seguramente no se va a poder jugar. Sí, sí. Bueno, vamos a... Bueno, hoy teníamos prevista una entrevista, pero el entrevistado está enfermo, así que va a pasar para la semana que viene. Y por supuesto que, bueno, vamos a estar compartiendo también lo que tiene que ver con las notas que nos han quedado pendientes del día lunes. Y eso tiene que ver con el básquet, así que, porque bueno, el viernes, el próximo viernes, Belgrano estará jugando por la Liga Pro Sur de Básquet, la fecha número 3, aquí de local, dan vuelta a la localidad con pabellón, que no tenía disponible la cancha, por lo tanto, teniendo en cuenta que esta clausura del básquet va a ser de ida y vuelta, al ser cuatro equipos, estarán jugando ida y vuelta, así que en esta ida jugarán aquí en Arias y la vuelta lo harán, por supuesto, en Alejandro Roca. Así que 21:30 está previsto ese partido. En un ratito compartimos nota que hicimos el domingo último. La victoria de Jorge Ross de la Carlota, el equipo de Alessandretti y Peñalosa ante el de Luchini. La palabra de los técnicos. Y algunas otras cositas más. Y estamos detrás de una nota con un futbolista de Belgrano, porque bueno, ha sido noticia de última fecha, y que en definitiva por ahí está bueno también hablar con los protagonistas en vivo, ¿no? Que a veces se da. Dani, ¿estás en la cancha ya? No, no te escuché bien. ¿Estás en la cancha? Todavía no, estoy, te sentías en exteriores, pero claro, no sabía eso. Bueno, ya avisaste, ¿no?, con tiempo, que después del partido tenés que hacer el tercer tiempo. Y vamos a hacer el tiempo batame, pero de la previa no se salva. De la previa no se salva, claro, una linda, rica merienda ahí con algo... Algo surtido. Bueno, estamos en la Liga Deportiva, aquí por la 89.9 Radio Nota FM. Nosotros vamos a compartir entonces, vamos a ver si podemos hablar con Carlos Corbella en un ratito también, porque, bueno, para ver lo que terminó viéndose el día, lo que se terminó viendo el domingo en el partido, que Belgrano terminó cayendo ante Jorge Ross del básquet de la Liga Pro Sur, primera masculina. Hay novedades también mañana, mejor dicho, para el viernes seguramente tenemos novedades si el femenino de primera va a estar empezando el viernes de la semana que viene, porque hay una preaprobación de que se amplíe a tres equipos de la Benadense. O sea, el campeonato de la Liga Pro Sur que se viene jugando desde el año pasado, bueno, está previsto que se sumen Centenario de Venado Tuerto, Olimpia de Venado Tuerto y el Club Ciudad, que tienen muy buen equipo, de hecho ha ganado el último torneo el equipo el equipo de Ciudad, que es el ex Chanta, el ex Chanta 4. Bueno, vamos a escuchar a Andrés Luchini, que nos contaba, bueno, cuál había sido la apreciación que había tenido con respecto al partido en el que Belgrano cayó en su segunda presentación. Bueno, segunda fecha de la Liga Pro Sur, primera masculina. Andrés Luchini, bueno, partido que se abrió con una ventaja el primer cuarto, pero que después, segundo y tercero, Belgrano cayó, no le encontró la vuelta al partido. ¿Creéis que ahí estuvo la clave? ¿El rival que por ahí propuso otra cosa? Sí, el rival juega, pero claramente un déficit nuestro, que nos quedamos sin gol y las variantes, las opciones que tenemos no nos dieron resultado. Tuvimos para tirar en buenas posiciones y todo, y bueno, no entró. La verdad que, más allá de todo, creo que estamos flojos en el tercer y cuarto, que en nuestro goleo, en el goleo propio, digamos. No es que no tengamos las opciones, sino que las opciones se generan, que eso es bueno, y bueno, y no la metemos. Y tiramos, creo que 10 triples y no metimos ninguno. Entonces, lógicamente, cuando la cosa es así, es difícil ganar, más allá de lo bueno o malo que haga el del otro lado. Después, en defensa, creo que anduvimos bien, lo dejamos ellos en 44 puntos, que no es poco, o sea, está bien. Y bueno, y creo que nos faltó meterla a nosotros, no pasa mucho más que por ahí. ¿Por ahí crees que también falta un trabajo más perimetral, que de alguna manera, bueno, la cantidad de triple creo que lo dice todo también, pero al no tener altura por ahí abajo, después perdiste a Pergomet? Sí, pero yo creo que, hay que, llega un punto que hay que meterla, o sea, no puede errar uno de 10, o sea, eso claramente no puede ocurrir, porque cuando ocurre eso, se cierra el aro cada vez más. Y entonces, bueno, nuestros perimetrales generaron el lanzamiento, o sea, lo tuvieron y lo hicieron. Y bueno, lógicamente habría que seguir trabajando, y bueno, hay chicos que no erran lo que erraron hoy, y bueno, y qué pasa, y son partidos y ellos también juegan, y bueno, y la presión después empieza a ser mayor, y bueno, tratamos de buscar la vuelta por todos lados, y bueno, no, o por lo menos lo que creíamos que era necesario, y no se pudo. Pero lo atribuyo mucho a la falta de efectividad nuestra, más allá del trabajo que hayan hecho o que haya hecho el equipo contrario. Bueno, torneo cortito, de alguna manera un ida y vuelta que puede permitir ir corrigiendo. Sí, en eso sí, porque bueno, estamos ya en semifinales, y bueno, hay que pensar en los partidos de adelante. Pero bueno, hoy la idea era, o la opción era ganar, y bueno, cuando no se da, están todos amargados, estamos todos amargados, y bueno, el lunes hay que seguir trabajando, no queda mucha vuelta. Gracias. Gracias, Juan, nos vemos. Bueno, ahí lo teníamos a Andrés Luchini hablando sobre lo que fue la baja, el bajo goleo que tuvo, el bajo score que tuvo Belgrano. Muy bajo, uno de los más bajos que se le ha visto. Y bueno, naturalmente se ha quedado sin gol. Uno de los problemas que, claro, está teniendo el equipo de Belgrano es falta de altura. Porque al no tenerlo en este campeonato a Julián Ulgich, bueno, le falta eso, le falta ese pilar necesario, porque bueno, ante otro equipo que presente mayor altura, te quedas ahí en el amague. Y además porque, bueno, eso también permite de que cometas más faltas. Y es algo que también lo viene sufriendo. Le pasó en Ucacha y le pasó también el domingo. Reiteramos entonces, el próximo viernes va a estar jugando Belgrano 21-30 en su cancha. Estamos hablando del básquet de la Liga Pro Sur, primera masculino. Y también hablamos con el entrenador y el asistente de Jorge Ross, Alfredo Alessandretti, y también Peñalosa, que hablaba con nosotros el domingo después del partido. Bueno, terminó el partido aquí entre Belgrano y Ross por la segunda fecha. Alfredo Alessandretti y el Peñalosa, bueno, estuvieron al frente del banco del equipo roseño. Bueno, partido que empezó Belgrano sacándole una ventaja, les costó a ustedes hacer pie en la cancha, pero segundo y tercer cuarto cambió la cosa, ¿no? Lograron un buen puntaje y alejarlo del score a Belgrano, Alfredo. ¿Qué tal, Juanjo? Sí, sí, el primer cuarto, bueno, empezamos medio flojo en defensa, como que ellos nos pasaban fácil. El segundo cuarto también, ya empezamos a ajustar un poquito y por suerte, bueno, la clave me parece fue en tercer y cuarto, la defensa ya nuestra resultó un poco más, se puso más seria y bueno, eso hizo que el equipo de Belgrano por ahí no le sea tan fácil convertir y bueno, eso creo que fue la clave del partido. Uh-huh. Ezequiel, vos también así en el banco, seguramente viendo un partido que a veces se pone un poco más pensativo, pero que en definitiva a veces también depende que el jugador cumpla con el rol que se diseña, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, la verdad que sí, lo estamos entrenando en la semana. La idea es tratar de jugar, nosotros tenemos un equipo de más edad, entonces tratar de jugar 5 contra 5 bien plantado. Pero bueno, en un equipo como Belgrano, con muchos chicos, te demanda a correr, a tener que correr y a tener que recambiar y por momentos se cansan, entonces bueno, hay que echar mano al banco. Esto de ensamblar un equipo, pero hemos visto también que, bueno, dos jugadores que son más juveniles, Alfredo, han estado participando bien. Sí, sí, hoy entraron dos chicos, dos sub-18, y bueno, cumplieron muy bien el poco tiempo que estuvieron, pues bueno, uno los pone poco tiempo para que vayan ganando experiencia, y sí, cumplieron bastante bien su rol, por suerte. Bueno, cuatro equipos, nada más de primera, una pena por ahí, porque venía bien la liga con siete equipos desde hace 3-4 años, 8 inclusive. Pero de todas maneras, el ida y vuelta por ahí permite que haya un número de juegos que más o menos se pueda diseñar para esta parte del año, ¿no? Sí, sí, una lástima que, bueno, hayamos quedado cuatro equipos. Ojalá, bueno, ya el año que viene se sumen más, vuelvan los que no participan ahora del clausura. Pero bueno, lo mismo, son partidos lindos, entretenidos, que vale la pena jugarlos. Y bueno, ahí vamos a ver qué pasa con este campeonato. Que no se había dado tampoco de poder hacerlo, ¿no? Esto de que se juega acá 15 días y se hacía medio largo, ¿no? Sí, se hacía un poco largo. Pero bueno, nos permite a nosotros también poder usar estos chicos sub-18, poder darle un poco más de rodaje a chicos del banco que vienen jugando poco. Entonces, este formato a nosotros nos permite foguear más a los chicos. Sobre todo que nos cuesta también ensamblar. Nosotros estamos ensamblando casi dos equipos diferentes y nos cuesta también tenerlos para entrenar. Entonces, estos partidos están permitiendo que darle rodaje y que, bueno, que se vayan fogueando. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Juanjo. No, muchas gracias a vos. Muy bien, y ahí entonces teníamos las notas del básquet de la Liga Pro Sur, que se jugó entre viernes y sábado. Ya vamos a estar con lo que respecta a las posiciones y eso. Con respecto al partido, el score en general fue bajo, ¿no? 44 Ross a 40 Belgrano, y esto, bueno, tuvo un golero del siguiente modo. En Belgrano, los goleadores fueron Adrián Pérez y Martín Pergomet con 11 cada uno. El segundo lugar lo tuvo a Mateo Urgich con 5 y Eric Bertoletti con 2. Después, en Jorge Ross, que es un juvenil, ¿no? En Jorge Ross, ahí se había ido Pergomet expulsado, ¿no?, por 5 faltas. Luego, en lo que respecta al equipo de Ross, tuvo 3 goleadores también, muy repartidos los scores. Agustín Casas, Santiago Estrata y Nahuel Branjicán con 8 cada uno, entre los 3, 24 puntos. Luego, Alejandro Dofo con 6 y lo mismo que el venadense Esteban Barone. Mariano Rufo 4, tuvo, consiguió, y lo mismo que, bueno, los dos de Mirko Iribe Berna. Se fue expulsado Juan Abayay por 5 faltas también. Bueno, el partido que fue arbitrado por la venadense. Y bueno, y esto determinó que la primera presentación que tuvo Jorge Ross, porque todavía adeuda el partido ante el conjunto de Pabellón por la fecha 1, así que están así las cosas. El primer cuarto fue ganado por Belgrano 18-9, el segundo lo ganó Ross 14-9, tuvo menos golero, Belgrano siguiendo ahí en... seguía en ventaja en el primer tiempo. Tercer cuarto lo gana 16-7 Jorge Ross y el último cuarto 6-5 lo gana Belgrano, o sea, muy ajustado lo ganó, le faltaron un par de dobles para poder empardar las cosas y llevar a un suplementario. Bueno, y decíamos entonces, el próximo viernes, entonces aquí en Arias, están viendo también si el partido entre Jorge Ross y Atenas se va a estar disputando este viernes también. Esas gestiones estaban llevando a cabo, teniendo en cuenta que está pronosticado tormenta para el día sábado y domingo. Si bien el domingo es muy baja la probabilidad de lluvias, por eso es importante saber si el caudal de lluvias es importante, bueno, esto para muchas cosas. Lo que sí hay también, el próximo domingo habrá encuentro de mini básquet por la Liga ProSur y el encuentro y esto, bueno, hará que, bueno, se pueda ir moviendo de a poquito todo lo que respecta a esta divisional, ¿no? Así que, bueno, aguardando por supuesto las novedades, ya el viernes les doy todo el cruce de partidos que va a haber también para el fin de semana en materia del básquet de la Liga ProSur. El 17 de septiembre, fiesta del productor agropecuario en La Carlota. Un día de campo en la ciudad. Espectáculos en vivo, charlas educativas, concurso de asadores y empanadas criollas. Animales de granja, competencia de aparte campero, paseo de artesanos, actividades en vivo y atractivos para toda la familia. Entrada libre y gratuita. Podés llevar un alimento no perecedero. Organiza Asociación de Productores. Auspician Nager y Cotagro. Invitan Ministerio de Agroindustria de Córdoba y Gobierno Municipal de La Carlota. 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875 Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. Bueno, nos vamos a meter en lo que ha dejado las clasificaciones del domingo en lo que respecta a la fecha 1 del Campeonato Maratones del Sudeste, llamado Félix Holguín. Y decimos, bueno, tenemos también lo que respecta a... en lo que respecta a los 5, a los 5K. Porque bueno, en definitiva hubo del podio de mujeres, de damas, hubo dos puestos locales en 5. Eso, bueno, naturalmente que uno no nos llena de orgullo, teniendo en cuenta que bueno, se trabaja justamente en las semanas, durante un tiempo, mientras se sabe cuándo se va a correr, y esto es sumamente interesante. Bueno, nos metemos en 5K. En 5K, primer puesto para Sofía Prida Pozzi, que hizo un tiempo de 25:53:20. Segundo para Verónica Lentini. Tercero para Sara Laval. Ha sido en la presentación de la general de los 5K. Después nos metemos en los 5 de hombres. Franco Matalía Lariense se quedó con un tiempo de 22:46:40 con el primer puesto. Segundo, el otro Ariense, Santiago Rosa, con un tiempo, si bien Santiago Rosa hizo podio ahí, pero tuvo la participación en los 10, que hizo un tiempo de 23:48. Luego lo tenemos a Ramiro Pakoslaski, que hizo un tiempo de 25:19. Nos metemos en la categoría de 25-29 años. En mujeres, en femenino. Primera, Steffi Antonieta, que hizo un tiempo de 46:29 en los 10. Y Pilar Giacchini, con un tiempo de 51:23. Muy buen tiempo de Antonieta Lariense. Nos vamos a 30-34, seguimos con femenino. La ganadora fue María Eugenia Urteaga con 45-28, el tiempo que hizo la ariense, seguida por Gisela Bonfigli con 53-34-30, tercera para Janet Garbini con un tiempo de 57-33, quedó bastante lejos de las primeras dos. Nos metemos en 35-39 años. Leticia Martínez fue la ganadora con 47-30 a los 10. Melina Rodríguez hizo un tiempo de 56-28-60. Jessica Ortiz, una hora 35 segundos, 70 centésimas. Y nos metemos en la categoría 40-44. La primera fue Elena Siebenar con un tiempo de 46-51-40. Segundo, Patricia Moyano, 52-53-20. Irene Boco, otra ariense, 55-48-40. La categoría 45-49 años en damas, Miriam Antomás de Canals, 44-51-70. Eugenia Farina, 1 hora 4 minutos 38 segundos 20 centésimas. Nos vamos a la categoría de las últimas A de femenino, decimos 50-54 años, Anaí Díaz, 54 primera con un tiempo de 54-02-90. Miriam Román, un tiempo de 1 hora, 1 minuto, 14 segundos, 60 centésimas. Y la categoría 55-59 años, la ganadora fue Marta Viviana Villarreal con 57-58-10. Segunda para Marta Rodríguez, 1 hora 2, 38-80. La categoría masculina, la primera fue 25-29 años, Enzo Vázquez, primer puesto con 35-28. Segundo para Ángel Pisolato, el villamariense, 35-50-30. Sebastián Ezequiel Bertolotto, de Ciudad de Córdoba Capital, 39-03-90. La categoría 30-34, Sebastián Escalada, 35-22-90. Nahuel Barreales, con un tiempo de 42-35-70. Luego Alexis Arriaga de Canals, 47-23-30. El tercer lugar en 30-34. En 35-39, Hugo Corti hizo un tiempo de 38-46-50. Lucas Galucci, el otro ariense, segundo puesto, 38-55-30. Y Leonel Pereira con 39 minutos 51 segundos 70 centésimas. Y nos metemos en la categoría de 40-44. Estamos en 10K, ¿no? Sebastián Loewen hizo un tiempo de 43-29-40. Primer puesto. Segundo, Danilo Arsanto con 52-37-90. Categoría 45-49 años, Elvio Antomás de Canals, 36-32-20. Francisco Facundo Joffre, 41-55. Nazareno Pablo Durán, 45-42-20. Y ya nos vamos en los últimos, 50-54 años. Hernán Dibels, 41 minutos 39-40. Segundo para el Edesmense, Marcelo Ariel Lagüero, 42-08-10. Leonardo Gallo, tercer puesto, 42-32-90. Luego, categoría 55-59 años, hubo un solo corredor, Mario Asensi, de Rosario, por ahí. Hizo un tiempo de 43-16, muy buen tiempo el hombre. 45-16-60. Luego nos metemos con el hombre de la tarde, con Félix Holguín, se quedó con la categoría 60-64 años y haciendo haciendo un tiempo de 48:54:40. Raúl Cerito, segundo puesto para él, 49:08:20. Y Eduardo Santori, un tiempo de 54:28:80. Las últimas categorías, 65-69 años. Héctor Pizzolatto hizo un tiempo de 48:56. Segundo para el primer puesto, ¿no? El segundo para Roberto Michelud con 51:12:90. Tercero Hugo Rogelio Moreno con 1 hora 8 minutos 19:90. Es el tiempo realizado. Y mayores de 70 años tuvo Ricardo, primer puesto para Ricardo Ferretti con 49:19:40. Tiempazo para Ricardo Ferretti. Segundo para Víctor Hugo Vera, el montemaicino, con 52:49:60. Tercer lugar para Héctor Almada, el hombre de Montevideo, el monteboyense, con 55:11:60. Y última categoría especial para el enrivillense Juan Facundo Sansone, que, bueno, desde la, también de la localidad de Enrivilla, así que fueron todos ellos los clasificados que tuvimos, las clasificaciones de los primeros, segundo y tercer puesto de la por categoría disputado el domingo último aquí en nuestra localidad. Dani, ¿andás por ahí? ¿Y por dónde andará Elo? Si está por ahí, ¿y por dónde anda? A ver. No lo tenemos todavía. Nos queda todavía un buen tirón para esta liga deportiva. Daniel, creo, bueno, Dani viene en viaje, ¿no? Porque ya dentro de un rato hay partidos para contar. Ya estamos en Alejo Lodema, no en la cancha, pero bueno, estamos ya para contar después lo que va a pasar con las chicas que van a empezar dentro de un ratito y con lo que va a ser especialmente la primera división de Sarmiento y Canalense por esta semifinal clasificatoria a la Copa Córdoba, que uno ve por las redes sociales y se informa y se comunica ya todas las ligas, viste, o la mayoría de las ligas, o tiene su clasificado o tiene su partido de eliminación para esta Copa Córdoba, que va aprendiendo de a poquito. Algunas ligas, quizás como la de la Independiente, que eligió a Central de Río Segundo, pero la Liga del Sur va a tener sus partidos Es más, la Liga del Sur suspende la fecha del domingo para ir jugando los partidos eliminatorios para la clasificación de la Copa Córdoba. La Liga Belvillense está jugando sus partidos también entre semana. No sé si no jugaba anoche alguno de esos partidos para ir clasificando. Así que, bueno, va aprendiendo de a poco esta Copa Córdoba, que acá va llegando ya a su penúltimo partido. Perfecto. Bueno, tenemos una notita, Dani. Así que un minutito y estamos ya en el último tramo. Ahí estamos ya en el tramito final de la Liga Deportiva. Lo tenemos en línea al jugador número 9 de Belgrano, allí en línea para charlar con él, Facundo Urquiza. ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí Juanjo y Daniel. ¿Cómo andan, Juanjo y Daniel? Un gusto. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, preguntarte, bueno, te tocó el domingo hacer de esta parte. Por ahí cualquier hincha te cambiaría un gol del domingo por el del viernes, el del jueves pasado. Sí, no tuve la suerte de poder convertir el jueves, pero bueno, lo lindo del fútbol que volvimos a tener revancha el domingo y en la casa de campeón, y bueno, nos trajimos 3 puntos fundamentales para seguir sumando a la tabla. Se da la particularidad que Belgrano tiene muchos lesionados y justamente delanteros, ¿no? Te estás pudiendo entender también incluso con el juvenil Alfonso. Sí, sí, tenemos varias bajas en esa parte, por ahí nos está costando jugar los 90 minutos a mí, a Kevin, pero bueno, también es una linda medida para él, para Kevin, que es joven del club y que se pueda seguir mostrando, que está a la altura de todos nosotros, de los refuerzos y los jugadores de jerarquía que hay en el plantel. ¿Cuál es la virtud que tiene este Belgrano que, bueno, ha cosechado en pocos partidos, ha logrado, bueno, 2 victorias, una performance bastante interesante? Creo que por lo que hablan, yo debe ser un mes que más o menos me sumé a entrenar. El grupo que se está armando, la otra cara, otra intensidad a la hora de juego. Creo que lo que nos dice el cuerpo técnico lo estamos captando, estamos tratando de de plasmarlo en la cancha y por eso se ven los resultados reflejados en lo que trabajamos la semana. Uh-huh. Dani. Hola, ¿qué tal, Facundo? Daniel Yanico te saluda. Decías, te lamentabas de, bueno, no hacer goles el jueves, pero bueno, 4 goles en 3 partidos no es nada malo para una presentación, ¿no? Contanos un poquito qué características ves en esta liga, con qué te encontraste. ¿Cómo andás, Daniel? Un gusto. Oh, una liga que, si bien por ahí no la sigo mucho, he tenido en otras oportunidades para ir a Belgrano, pero no se ha dado. Pero veo que es una liga donde, viéndola, estos 3 partidos es para cualquiera. Vos podés traer 10 refuerzos y nadie te garantiza que va a salir campeón. Hay muchos equipos que tienen muchos jugadores del club y eso también te da un plus extra. Yo llegué al club y me hicieron sentir uno más y te hacen saber que, como uno dice, los jugadores del pueblo te transmiten otra cosa. Por eso, por ahí, la cantidad de refuerzo no te garantiza nada en esta liga. Los planteles se hacen fuertes y los pibes del club muestran lo que por ahí no se consiguen en todos lados, esa clase de jugadores. Contar un poquito, ¿no? Juanjo tuvo la suerte de verte 2 oportunidades, yo no te vi. ¿Qué características tenés como delantero? ¿No sos un 9 de área o un 9 que te gusta salir a jugar? No, soy más delantero centro, por ahí. Tengo 31 años, no soy tan grande, pero bueno, cuando era un poco más joven sí, corría por todos lados. Y bueno, por ahí los partidos, la experiencia de jugar al lado de otro centro delantero, por ahí también aprende uno a que tenemos que estar dentro del área, porque no nos sirve de nada estar corriendo y que después cuando nuestros compañeros lleguen a darnos el pase adentro no podamos definir bien, o porque estemos cansados, porque no llegamos a la jugada. Entonces hoy trato de estar más metido en el área, ayudar a mis compañeros, porque bien o mal soy el primer defensa en el equipo. Trato de estar siempre ahí adentro del área. Bueno, ¿qué le decía al hincha, al Lomo Negro, para el domingo? No, que vuelvan a confiar en el equipo, en los jugadores, y que nos vamos a entregar al 100 en todos los partidos. Ojalá que podamos cosechar grandes cosas este año, este último semestre, pero que vuelvan a confiar que hay material y nos estamos entregando el 100 en los entrenamientos para poder, como uno dice, pelear en los puestos de arriba y volver a que Belgrano sea uno de los equipos de la cara visible de la Liga de Canal. Te agradecemos mucho, Facundo, por haber charlado un ratito con nosotros. No, les mando un abrazo y un gusto. Ya nos vamos a conocer personalmente en alguna cancha. Les mando un abrazo grande. Bueno, ahí lo teníamos entonces a Facundo Urquiza, el 9 de Belgrano. Bueno, Daniel, nos queda un ratito. Sí. Y bueno, si bien... No te escucho. Ahí está. Decía que ya estamos en el minuto final, pero digo, sin dejar de decir... es un 9 interesante, ¿no? Por lo que venimos viendo. Belgrano viene errándole los 9, a veces viene trae y no le hacen goles. Santiago García, el año pasado que lo trajo, le dio muy buen resultado hasta un partido del Clásico que lo expulsaron. Después ya Belgrano medio que quedó afuera. Y bueno, llega este 9 de aquí cerquita nomás, de Venado, y que bueno, le ha dado en poquitos partidos una presencia ofensiva importante, acompañado por Alfonso también, que es un juvenil del club, pero que en definitiva vamos a ir rondando, ¿no? Porque venimos buscando bastante jugadores 9, y que bueno, eso hace de que se vayan mostrando todas las cartas, Dani. Bueno, sí, una vez que se presentó bien, que como decías vos, no hizo gol en el jueves, pero bueno, ya lleva 4, ya es el goleador. Me acuerdo de Gentiletti, también otro 9 que dio buenas expectativas en Belgrano. Así que, bueno, por lo menos la ilusión del hincha de Belgrano está renovada, ¿no? Después de aquel no buen torneo apertura, que para este clausura, con un nuevo cuerpo técnico, con un cuerpo técnico que ya conoce el club, y bueno, con jugadores que rindan así, ya la expectativa es otra, ¿no? La ilusión cambia. Sí, sí, que la imagen no fue buena la que dejó frente a Libertad en la apertura. Así que bueno, entonces en un ratito, Dani, reiteramos en... En un ratito. Sí. Así es. En un ratito ya nos vamos para la cancha, porque 19:30 horas está empezando el partido de Sarmiento de Pueblo Italiano y Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto en fútbol femenino, y a las 21 Sarmiento de Lejos Ledesma y Canalense, entonces, por esta semifinal de la Copa Córdoba, donde espera Jorge Rose de la Carlota. Y a llevar efectivo, ojo, porque si no, no entras, siempre hay efectivo y siempre... No digo, la entrada se paga en efectivo, aclaró la liga, así que... Sí. Sí, no hay... ni débito, ni transferencia, nada, es efectivo. A care perro. Sí, Dani, la última. Así es. No, te decía, digo que ayer se en las redes sociales se recordaba que se cumplían 28 años de la gesta de los Andes en Uruguay, ¿no? El único equipo de la Liga de Canals que tiene un título internacional. Así que si podemos, el próximo viernes vamos a ver si podemos hablar con algunos de los integrantes de esa epopeya, para que nos cuente un poquito lo que fue ese viaje, ¿no? Que no es usual para el fútbol de la Liga de Canals. Sí, sin duda. Aparte hay uno que sigue estando ahí, que el que hizo el gol. Así que Sergio Di Santo... Exactamente. El autor del gol todavía está en los Andes. Bueno, Dani... No fuerte jugando, por supuesto. Claro, sí. Bueno, haciendo jugar. Gracias, Dani. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Nos encontramos el viernes.